Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos al Dub Night número 136 de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya estamos transmitiendo este programa, complacidos con la visita de Mr. Sebri y Rebel Eye. También están con nosotros parte de Black Roots Industries y la otra sesión también se encuentran aquí. Aunque ahorita todavía no están sentados, les da pena la top cam, ¿no? Bueno, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, este es el Dub Night. Recuerden ustedes los canales tradicionales. Ya estamos desde hace, ya tiene un rato que estamos transmitiendo y empezamos con unas canciones del Dub Iration Sound System, que nos entrega su tercer disco acoplado en descarga libre con muy buenos Dub Projects de todo el mundo. Y ya está circulando y lo más seguro es que para este momento ya tenga un montón de descargas, porque pues la combinación es muy, muy, muy buena. Recuerden ustedes que también está lista nuestra Dub Cam, dubnight.blogspot.com. Estamos a través del 102.1 de FM. Recuerden ustedes la página oficial www.radiosapunte.org. Bueno, entramos ya. Este Dub Night 136 significa la entrada del mes de diciembre. Pero no sin eso, vamos a despedir año muy fuerte. Bueno, estamos yendo a Dub Iration Sound System. Ya venimos aquí para venir a platicar con Álvaro y T-Bull. Missy, you know that every day you come through, I be in every place we miss a love, just pressure on the weed. My unity, no love, is just a miss. Vanity, and I scream, 100 years, on the radio. Missy, man can't believe the love of shit to spread and live fear. I never love was wicked, I just found what to see. We can't trust any them, we're here for peace, here for peace, unity and love. See, believe in big full love, there's no dream is real. Just believe you're here to live and make life I believe. Just give and deliver more love than every day. You got to love, always and kill, cause we are oppressed. selection on the novel. Dump Night FM Radio Dump Show. Pull up. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Radio Zapote. Bueno, le damos las buenas noches al auditorio que ya nos escucha. Y los invitados ya desde hace un rato estaban aquí, ahora sí ya se sientan en la mesa. No trajeron ni pisco, ni vino tinto, ni vino blanco, pero les damos las buenas noches a Álvaro y a Tivo de Mr. Sebre, Rebel Eye. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muy bien, gracias por invitarnos. Y el pisco o el vino será para la próxima vez. Si hubiéramos sabido que estabas tan amateur, la próxima vez sin falta. Pero muy bien, gracias por invitarnos otra vez. Creo que es la tercera o cuarta vez que venimos acá. Sí. Y bueno, todo bien, todo muy bien, gracias. Ya nos sentimos como de casa, Rebel Eye, ¿no? Ya en serio, ya. Sí, ya aparte, bueno, México ya es parte de nosotros, ¿no? Ya son 4 años que venimos seguidos, tres años. Y la verdad es que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Bueno, yo acabo de llegar hace un par de horas. A juntarme contigo de nuevo y bueno, a presentar esta gira, pues, que se llama Chorri Works, que es el nuevo trabajo acá de Mr. Sebre, en el que también participo y participa a grandes artistas de la escena del dub mundial, ¿no? Que venimos a compartir con todo el público mexicano. A ver, Mr. Sebre, háblanos de Chorri Works, ya que estás aquí. En general o en qué. A ver, hablan así, ¿qué es Chorri Works? Bueno, es el nuevo disco que saqué hace poco, hace unos 2 meses creo, que está disponible en ODG, un sello francés de puros álbumes de artistas que brindan su trabajo en descarga libre. Y bueno, el disco ha sido cocinado desde hace un par de años creo, o sea, 1.5 o 2 años. Y sí, participan, es un disco que está un poco a la imagen de los encuentros que se hicieron en, bueno, yo he radicado 5 años en Perú, ¿no?, siendo francés, pero ahí, o sea, allá en Perú he traído artistas desde afuera y también hemos venido a México, ¿no?, así que el disco está un poco a la, y también fui a Francia unas cuantas veces, y el disco está un poco a la imagen de esos viajes, ¿no?, participan franceses, participan un inglés, participan mexicanos, peruanos obviamente, Álvaro y luego la gente que grabó los vientos, flautas y todo. Así que ese disco es un disco de dub stepper, se podría decir, con una junta de artistas latinoamericanos y europeos, ¿no? Y ahorita el motivo de la gira es presentar ese disco y mucho más del disco, porque el nuevo set, el nuevo live, tiene más o menos de 2 horas, una hora que es del disco que ya está en descarga libre y la otra hora que son dub plates, tracks exclusivos y versiones cambiadas, más largas y todo, ¿no? Así que es un poco eso que vamos a presentar en las fechas que se vienen. Sí, también vemos ya consolidado el proyecto, ¿no? Rebel Eye y Mr. Sebre, ¿no? Sí, de hecho, o sea, bueno, parte del cariño que tenemos a México es porque en verdad el proyecto se consolida acá en la primera gira, ¿no? En el 2012, que yo recién llegaba a Estados Unidos y contigo se armó la dupla y acá se formó en base a los shows que tuvimos gracias a la oportunidad que nos dio Black Roots de traernos sin, sin que el disco todavía esté terminado 100%. Sí. Y bueno, el recibimiento del público y en la guerra, ¿no? Como se dice, se formó el proyecto en vivo y ya ahora, de hecho, hay una química súper especial en contigo y conmigo, ¿no? Con Sebri y Revelay en cuanto a composición y trabajo, ¿no? Que fluye bastante bien, fluye bastante rápido, en verdad. Por ejemplo, los temas que han salido en Chorriworks fueron también como que dubplates en vivo que gustaron y después se trabajaron para hacer temas, ¿no? Y a ver, Tibo, ¿y tú qué diferencias ves tú así como productor tuyas propias así del primer disco que conocemos? Ajá. Ahora, ¿qué diferencia hay en ese Mr. Sebri? Bueno, el primer disco fue un poco hecho, producido a ciegas, se puede decir. O sea, ¿cómo te digo? Digamos que lo hice sin saber mucho el resultado que esperaba de la producción musical, ¿no? Mientras que el disco de ahora fue, entre comillas, mucho más pensado. Hay tracks que son súper fuertes. O sea, hay muchas influencias mías. Pero para resumir así bien en grandes, puedo decir que tienes de un lado a una influencia de un lado Warrior Style a la Irishan Stepa y otro lado dub meditativo un poco al Alfa y Omega, ¿no? Y el disco entre los dos quiere, bueno, sin pretensión tampoco, ¿no? Pero intentar tener un poco de esas dos influencias, ¿no? Y el disco sí fue pensado en eso, o sea, en el sentido de unos tracks meditativos, si se puede decir así, o sea, más introvertidos, que te llevan más de repente a pensar o no sé qué, a llevar un camino propio, y otros tracks que son definitivamente para bailar, que son más tepper, así duros y pesados, ¿no? Así que la diferencia es esa, ¿no? El primer disco fue concebido más, yo igual venía de la música electrónica. El primer disco es una fusión más electrónica para mí, y el segundo disco, en términos de producción, de grabación y todo, para mí está más fino, entre comillas, ¿no? Pero igual, todavía no estoy satisfecho de lo que hago. Y hay otras producciones que todavía llevan otros caminos. Oye, también, pero, por ejemplo, de ese primer disco, esa rola, la de Legal, pues también fue, pues es una canción que alcanzó mucho boom, ¿no? Sí. Sí, de hecho, un poco sin querer. Un poco sin querer, sí. En verdad fue un tema que surgió bien rápido. La primera vez que nos conocimos contigo fue como que en el 2010, que yo toqué en un bar con él, con la banda, y le gustó el estilo que tenía. Después, el 2012, yo regresé a Estados Unidos y él ya me había mandado unas pistas y fuimos al estudio y ahí salió Legal, Ya Bless My, African. Uh-huh. Y Babylon Race, ¿no? En una sesión salieron esos tres temas que son por ahí los temas que pegaron bastante in the Dub Way. Y de hecho Legal ha sido un boom que nos pareció una locura. De hecho es un tema con el cual yo me identifico bastante porque yo soy bastante activista por la legalización de la marihuana. Entonces, pero también me pareció bien interesante cómo un tema puede abrir un tune puede abrir el tema de conversación y de debate frente a una problemática que se vive socialmente, ¿no? Y que en verdad está en la actualidad en boca de todos, ¿no? Como es la legalización de la marihuana. Y de hecho, ese tema también ha sido bastante bandera en Perú por parte de un organismo que es Legaliza Perú, que busca la despenalización de la marihuana en el Perú, ¿no? Entonces, como que no solamente fue para la gente que escuchaba redes, sino también ya el tema agarró un fondo más social. Y eso fue lo más interesante para mí, y creo que para ti también, ¿no? O sea, que el tema no solamente se quede en música, en un gusto, sino pase a ser algo pragmático, ¿no? Algo concreto. ¿Muchos duplates? Sí, bastante duplates. En verdad ya como que nos hay un cariño para ese tema, pero de hecho ahora tenemos más cosas que decir con este nuevo álbum que esperamos que puedan aceptarlas, ¿no? Claro. De una forma elegante. Pues que nos vamos a música, ¿o qué, tío? Sí, bueno, ¿qué? ¿Te suelto algo? Sí, claro que sí, hay de... Bueno, del disco, entonces será... Tipo selecta, ¿no? O sea, lo que nos quieras poner hoy... Bueno, te pongo un track del disco y de ahí pasamos unos dubplates o tracks nuevos, si quieres, para que también la gente escuche lo nuevo que se está cocinando. A ver, no sé. Bueno, ya después ya de la importante aclaración que hizo de Rebel Eye, de que ya no va a grabar dubplates ilegal. Pero como cuántos fueron o qué. No, o sea, de que si se va a grabar, se va a grabar, ¿no? Pero de hecho, o sea, pero también ya... tenemos temas nuevos como Warrior, que es un súper tema. Sí, claro. O como Skanking, que también es un súper tema que habla sobre incluso la cultura Sound System, ¿no? Como el Sound System, en verdad, es lo que ha permitido hasta el día de hoy que el reggae se mantenga vivo, ¿no? Porque si en verdad, si no hubiera Sound System, no existiría reggae, porque no es un, el reggae no es un estilo comercial. Hay muy pocas radios que la pasan y más el dub. Entonces se mantiene vivo por estas fiestas, por estos colectivos, por estas cajas y esta forma de visión de concepto de música dentro de lo que es un estilo, ¿no? Entonces creo que hay temas nuevos, hay nuevas cosas que también van a salir ahora que estamos trabajando y de hecho estancarse en un tema para un artista, para un productor es un poco complicado. Sí, creo que vale para todos, o sea, si tienes un sound system, un productor, un MC que canta, que hace, o sea, las veces donde hicimos unas sesiones de dubplate de legal, hacíamos como tres o sea, cuatro al día, hicimos como tres así, o sea, son 12. En tres días hay un momento donde te aburres de un, claro. O sea, vale para todos, ¿no? Creo para alguien que toque cello en una orquesta sinfónica, alguien que toque guitarra en... Lo que ahora estamos haciendo es reversionar el tema legal, ¿no? Sí, ya no en el mismo rhythm. Claro, en el set live de ahorita, Álvaro está cantando ese tema, pero con una pista que es muy distinta. Sí, y entonces le damos otra alma, claro. otra identidad y de hecho eso es lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, la libertad que podemos tener en eso, ¿no? Jugar, no acoplarnos solamente a una simple melodía, sino poder experimentar con el mismo tema. O sea, de hecho, el tema gustó y nos gusta, pero también nos gusta mostrar que también puede variar y que puede sonar en otros rhythms, claro. En otros beats y que también puede tener la misma contundencia, ¿no? Y encima el live creo que tiene eso, ¿no? A la diferencia, con todo respecto para seguidores y todo, pero el live te permite en un marco definido que ya tienes tus pistas separadas en la consola, de acuerdo con un ensayo, con los ensayos con el MC, pero igual puedes hacer un poco lo que quieras a raíz de eso, ¿no? Y a mí me parece bueno también reversionar, porque reversionar es la historia del reggae, claro. La historia del sound system moderno, ¿no? O sea, agarrar cosas antiguas o rhythms que sea o no y te adaptas, cambias de tonalidad y va un nuevo tema, ¿no? Y a mí me parece bueno, o sea, me parece en el filo de la historia del dub, del reggae. Muy bien, Timo, ¿entonces que nos vamos a rolito o qué? Vamos. Bueno, ya estamos aquí en el Dub Night 136, el primero de diciembre, ya de los últimos del año. Ya está. ¿Qué vas a poner? Sí, eso es, caro. ¿Cuál vas a poner? Es más una colon dub con Whitey. Show love, more love. I'm on the and growth. Show love. We have to show more love. Pick up my brothers from the mud. Show love. I make we show more love. In the battlefield, we now go, but we have to show love. Show more love, yeah. Cause in your knees and in your thoughts, every day when you walk, better show more love and then make the way God. May you tell them from the start, watch your words and when you talk. Show more love and defeat the weak God. Evil us, forces when divide us apart. Every day them a come with them anger and wrath. Them a laugh, every time them see the war start. Can't get the love out of way out. So when your enemies are here to show more love. Show more love, them a try to discriminate you. Show more love, don't make them demotivate you. You better show love. You better show more love. I'm on down them hatred and grudge. Show love. Show more love. tree and them fi walk. He don't say like a long the tree and he no want. No, them hide behind the scenes a warm blame them fi walk. But them are the only ones who really gain from the war. For the rest of us, left with all the pain and the scar. Rise up and refrain from the war. Cause a long time we get killing them fi increase the peace. Drop the Babylon and them mark at the beast. But you're bending up your face and you say that you were drunk. You say did you pass your level now a decision of love. But you can't use a chill and beat them. Now a love we are gonna use and defeat them. Cause I paradise leaves everybody blind. And all that we need in this your time. Yo, we need to show love, show love, show love. Show more love. And go round them your cheat and grudge. Show love, show love, show love. Show love, show love, show love, show more love. Hit at the buckle, feel we not go, but we a go. Show love, show love, show love, show more love. I never feel shame to show love. Bueno, seguimos en este 136. Saludos a todos los que nos acompañan en este día 2 de diciembre. Muchas gracias a los que siguen este Top Night en compañía de los invitados especiales desde Perú y Francia, Mr. Zebre y Rebelay. Y bueno, ya estuvimos escuchando esta rola con Whitey, ¿no? Que también aquí la hemos puesto en el Top Night y tiene pegue, ¿no? Bueno, gracias por ponerla, gracias por difundirla. Chévere. Bueno, nosotros hemos visto que, o sea, a pesar de que ustedes han tenido que regresarse a Perú, pero la banda, la gente, el auditorio, la gente que asiste a los eventos, uh-huh, sigue poniendo la música de Mr. Zebre y Rebelay. Sí, bueno, o sea, los electores, los programas de radio. Creo que hay algo que pasa también, es que eso de Stepa con en español, bueno, en ese caso de Whitey no, pero en los tracks con Álvaro, que canta y en inglés y en español, o sea, en México hay bastante proyectos, pero en Sudamérica en general no hay tantos, ¿no? Y bueno, creo que es una parte de la explicación de por qué pasa, ¿no? Y porque también hemos venido tres veces acá es la cuarta vez ahorita, ¿no? Y hemos hecho conciertos y todo, ¿no? Aquí, Revela ya tiene más visitas a México, ¿no? Claro, yo vine el 2010, estoy viniendo. De hecho, México es un mercado súper grande y súper amante de lo que es el reggae, el dub, ska, etcétera, ¿no? O sea, siempre a mí cuando me preguntan, oye, ¿qué tal es México en Perú? Digo, puchas, es inmenso y a mí lo que me gusta de México es que a diferencia de Perú, o sea, pueden haber escenas subtes como bien es el dub, pero que tiene un público bastante masivo y que en cada lugar hay un colectivo que trabaja por ese género, ¿no? Que no es algo común en Perú, ¿no? Generalmente en Perú no. Es Lima, es que es capital, sí, ¿no? Sí, y encima en Perú, por lo menos, de lo que conocemos nosotros, y yo en mi lado, claro, también por haber hecho eventos y por haber traído gente de afuera, es una burbuja mucho más chica que México, ¿no? Igual vienen gente de afuera y todo, o sea, hay como tres productores que sí hacen gente con, hacen fiestas y eventos con gente de afuera, pero en México es otra dimensión, ¿no? Es algo que ya se puede empezar a comparar con Europa, ¿no? Claro, la es masivo. Hay productores, hay selectores, hay unos sons caseros, o sea, cada mes casi, o sea, yo estoy un mes y medio acá, pero ya vi que vienen gente de afuera cada mes o casi, que sean en reggae, en estepa, en dub, roots, o sea, en todos los sentidos. Y es otra dimensión, ¿no? O sea, en Perú existe una burbuja, pero de hecho que es mucho más chica, ¿no? Sí. Y mucho más sectorizada también. Sí, o más sea, sectorizada. Acabas, de lo que vi, una tocada en el centro no es lo mismo que una tocada en Xochimilco, ni que en esa. Los públicos cambian. Y a mí me parece súper positivo eso, que en cada, o sea, no delegación, pero que en cada zona de la ciudad tienes un público que sea de, se entre comillas, de lo más ricos hasta los más pobres, eso no importa para mí, pero que sean todos, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Y me parece muy bueno, eso es muy positivo en México. No, aquí en México, los que siempre han puesto el ejemplo de, o sea, de lo que es organización, pasión, ha sido la gente de Nesa, ¿no? No sé si ustedes lo han notado, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. O sea, bueno, yo ahora que estoy, bueno, acá para un año, me di cuenta, porque me interesa bastante, ¿no? Investigar un poco de saber dónde viene, quién hizo eso primero o no. O sea, primero no importa tanto, ¿no? Pero saber que tiene la continuidad y lo hace desde hace años, ¿no? Y sí, me han comentado que en esa hace, bueno, no sé cuánto, 10, 15 años, que están haciendo eventos de reggae y me parece genial. Sí, de hecho, o sea, el cariño con esa que nosotros tenemos es bastante interesante, ¿no? Así como con Xochimilco, creo que Nesa es un lugar al que siempre queremos ir, al que siempre tratamos de ir con Armando, ¿no? Y con toda esta familia, todo este crew que la verdad que siempre nos recibe súper bien y el público de allá también. Es algo, como decía Tío, ¿no? O sea, generalmente en Lima tú estás acostumbrado a tocar para un público ya establecido, ¿no? El DAP lo escucha a ciertos tipos de personas. Pero acá lo interesante y nutritivo para, bueno, o sea, para nosotros, es que podemos tocar para toda clase de personas y eso lo que hace, bueno, a un artista es nutrirlo, ¿no? Porque, o sea, te abre las puertas a que el mensaje o que la música que tú quieras dar llegue quizás a las personas que más lo necesiten o que para los que tú has trabajado para hacerla, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos... Bueno, al menos a mí, en ese aspecto de... O sea, en el aspecto lírico, es lo que a mí me gusta venir a México, ¿no? O sea, yo sé que voy a cantar algo que va a ir directo a esas personas. Y bueno, como te digo, o sea, como yo he estado ya antes, también que he podido vivir también 6 meses en México y de hecho la experiencia fue súper, súper, súper gratificante para mí como artista porque me dio un montón de experiencias positivas y negativas para poder hacer lo que hago ahora, ¿no? O sea, inspirarme y escribir muchas cosas que canto ahora y que en verdad fácil han surgido en México, ¿no? Muy bien, qué interesante. Entonces están ustedes por cuarta ocasión para el nombre de la gira es Cherry Works. Sí, o sea, bueno, es nombre epónimo del disco, ¿no? O sea, para solamente para contar que Cherry Works es una un poco una broma, ¿no? Porque el barrio donde yo vivía en Lima, 5 años, se llama Chorrillos. Es un barrio y ahora yo estoy viviendo en Xochimilco y hay muchas cosas en común entre los dos barrios. Me parece más sorprendente todavía. pero nada, o sea, Chorribox es un juego de palabras entre chorribos y trabajar, ¿no? Porque ahí se hizo el disco totalmente, o sea, los footsteps los traje en Perú con Weeding Dub, está ahí, nació la idea de hacer un tema, grabaron en Francia, pero igual yo lo mezclé allá. El tema con Joshua lo grabaron en el estudio de Ducas, de Bungalow Dub, pero igual lo mezclé allá. ¿Qué más? Los temas con Álvaro, obviamente los grabamos allá. El tema con Whitey se grabó allá también. Así que era un poco el núcleo de eso, el barrio donde vivía, un estudio que estaba en una terraza, y ahí se hizo, ¿no? Claro, de hecho, incluso la casa de Tío era un spot, no sé, de encuentro de casi toda la familia del DAP en Perú, ¿no? O sea, iba Jaime de Lima Sound System, iba, por ejemplo, en la despedida fue Pangolín, fue Quincholo, que son casi toda la escena, ¿no? Y era, bueno, aparte también porque el lugar era bien chévere, estaba frente al mar y te daba toda esta mística interesante, ¿no? Y aparte, eso es lo que en Lima se vive actualmente, que es una unidad entre productores, ¿no? O sea, de hecho cada uno tiene un estilo, o sea, Dapsing trae a Channel One, a Bashanti, Lima Sound System te trae UK pero más moderno como Mungos o Conscious Zone, etcétera, Vibronics. Tío traía la escuela francesa, ¿no? Wind Up, etcétera. Pero todos se apoyaban entre todos, ¿no? Y eso me parece que es bastante resaltable, sí, de la escena de allá, que por lo menos todavía no ha habido pleitos, sino todos están empujando el carro para el mismo lado, porque es un pequeño, pero creo que todos han tomado conciencia de que tienen que jalar el carro para el mismo lado, ¿no? Claro, algo que tendremos que aprender también, ¿no? Por acá. O sea, sí, nosotros venimos aquí con toda la onda para trabajar con todo. Sí, no, o sea, en realidad no, o sea, no. Bueno, yo creo yo que en cada estilo musical tienes hasta un estilo que te puede defender toda la amistad, la unidad y todo. Siempre puedes haber luchas internas, desacuerdos y todo, ¿no? Pero, o sea, no sé, o sea, yo por lo menos estoy acá en México para un tiempo, claro, para un año, y no es que no me interesa, pero estoy trabajando, de hecho, con Black Roots, porque son amigos, son los primeros que nos han traído acá, ¿no? Con Valentín, Vladimir, pero ahí puerta abierta para trabajar con todos, o sea, y yo ahorita estoy armando un estudio en mi casa, ¿no? Acá en Xochimilco. Acá es DAP México. Mi nueva casa mexicana, y de hecho estoy armando el estudio y tratando de acabarlo ya, porque hay colaboraciones que quiero hacer con bastante gente en México que yo he solicitado, viceversa, ¿no? Con Mexican Stepper, con Mystic Sound of Revelation, con Unidub, con Mackie Macross, con... Así que nada, hay cosas interesantes. ¿Por qué te ríes, güey? Así que hay cosas interesantes, y encima son proyectos que he escuchado en las cosas que hemos, o sea, en las veces donde hemos venido, y hay una escena nacional, o sea, algo grande, totalmente a diferencia de Perú, claro, que todavía Perú recibe gente de afuera, pero no produce a nivel nacional, que para mí es una pena, o sea, claro, falta sector, o sea, sectores sí hay, pero falta productores, recién cantantes. Están empezando, pero por ejemplo, justo es lo que hablábamos, ¿no? O sea, en Perú, la escuela del MC es más del rapero que del cantante de reggae, ¿no? O sea, no tiene una escuela de reggae, sí, sino es más de rap. Y eso en verdad se notaba. O sea, bueno, por ejemplo, la otra vez estábamos hablando con los de Lima Sound System y les decía, es tan simple como que te pongas el disco de Damian Marley con Nas y te vas a dar cuenta, en verdad, cuál es la diferencia. Y a eso súmale el estilo inglés, que es totalmente diferente al jamaiquino. Y te vas a dar cuenta cómo un MC tiene que cantar en lo que es el dub o en lo que es el género del reggae, en verdad, ¿no? Que no es tan rap, no es tan tap, tap, tap, sino tienes que buscarle ciertas melodías, claro, ¿no? Y bueno, las producciones recién están empezando a salir. Pangolin Sound System creo, sí, que es el Sound System, bueno, el proyecto de producción que ahorita está más avanzado en eso, ¿no? De, sí, o sea, que son 100% peruanos. De lo que veo yo en México, por lo menos, es que hay, o sea, hay producciones nacionales que son muy buenas, o sea, sí, muy buenas, o sea, que sea, te sí, digo, sí, o sea, sí, eso sí, el proyecto tuyo de Unidev, sí, o los proyectos, o sea, el lado de Unidev Estéreo que me hiciste escuchar los tracks, lo de Mexican Stepper, no sé, recién conocí a la música de Tom Andub, sí, que me pareció buenísima también. O sea, hay unos proyectos nacionales que son muy, muy buenos, y a mí, para mí eso es la clave, ¿no? O sea, sí. No solamente recibir gente de afuera, pero producir a nivel nacional, no, o sea, selectear, pero también selectear la producción nacional. Eso me parece muy importante para que claro. crezca la escena, ¿no? O sea. De hecho, yo también he tenido la oportunidad de trabajar con productores mexicanos que me han sorprendido, como, bueno, Mexican Stepper, el tema que grabamos, Go Run and Tell Everyone, que fue catalogado en Culture Dub como el mejor tema del disco. Pírame el sol, sí. Y que ahora va a salir un nuevo EP, donde va a participar Mr. Cebre, va a participar In Jam. Sí, o sea, gente Gab Normal, ingleses, franceses, sí. Mexicanos, es algo. Muchos productores que van a hacer un remix, van a hacer remixes sobre el mismo tema, incluso el mismo Mexican Stepper Yacer va a hacer una reversión del tema más pesada. Y bueno, ahora acabo de grabar con ustedes, con Unidad, también para el nuevo disco. Antes había grabado con Mystic Zone of Revolution, Revolution, sí, que también está chévere. Sí. Y sí, de hecho, o sea, trabajar con la gente de México es bastante chévere, por lo mismo que dice Tibo, ¿no? O sea, hay producciones y hay con quién poder trabajar, ¿no? O sea, allá en Perú era contigo o contigo, ¿no? O sea, que contigo. Pero no por mala onda, sino porque, o sea, de hecho, o sea, así me está. Así me tratas. Pero, o sea, es la onda, ¿no? O sea, en verdad acá es chévere porque, bueno, o sea, por ejemplo, si yo viviera acá como un MC, tienes mucha más posibilidad de trabajar con diferentes productores y poder explorar muchos más ritmos, que creo que a los MCs les gusta eso, ¿no? Retarse a trabajar en diferentes estilos. Claro, o sea, como decías tú, aprender de Perú, pero creo que es viceversa también. Ajá, sí, sí, sí. Sí, o sea, es un feedback, ¿no? O sea, uno puede estar arriba en algo y el otro en otro aspecto, ¿no? Yo creo que es eso, o sea, ver las cosas positivas y tratar de aprenderlas de ambos lugares, ¿no? Bueno, a mí se me hace importante, o sea, de poner en el mapa Perú, ¿no? O sea, el trabajo que han hecho ya es meritorio de voltear hacia allá y ver lo que está haciendo por allá, ¿no? El movimiento peruano. Sí, o sea, de hecho, Perú tuvo un boom del reggae bastante grande hasta el 2001, ¿no? O sea, incluso, o sea, mucho antes que Chile, mucho antes que Argentina, claro. Iban artistas como Abyssinians, Mighty Diamonds, sí. Black Uhuru, etcétera. Midnight. Sí, pero fue tan fuerte que ya empezaron a ir productores también fantasmas que fueron los que mataron el rey. O sea, que decían, sí. Va a venir Don Carlos, vendían las entradas, ibas al evento y Don Carlos... Eso pasa en varios países. Nadie sabía, pero eso fue lo que como que... hizo que el rey, ponte del 2001 hasta el 2010 más o menos, muera. O sea, lo llevó a la tumba literalmente, porque... Sí, pero de ahí, o sea, yo salto en otro asunto, es que creo que como a veces cosas que vi en Europa, es que cuando tienes un, digamos, un terreno en el cual hay bastante reggae y también a veces... O sea, las fiestas de dub en Europa juntan y un público de reggae y ahora un público de música electrónica. Es algo bien loco. Y en Lima, yo en las fiestas que hacía he podido ver eso, ¿no? Un público reggae, rasta o no, pero también un público que quería la sensación del bajo, que al final el mensaje le podía importar o no, pero venían igual para más algo físico, ¿me entiendes? Claro. Y como no sé, o sea, tienes... Abashanti y OBF, ¿no? Y se juntan dos públicos para hacer un estereotipo, ¿no? Y es algo que he visto bastante en Europa también, ¿no? Vas a una fiesta de OBF y hay una gente que sí, son de reggae y todo, pero también tienes una gente que no tiene nada que ver, pero van para la sensación del sound system. Y yo, o sea, personalmente, en lo que hice en Perú, he visto eso, ¿no? Y que a mí me parece muy positivo en realidad. Sí, de hecho, o sea, el es público... para juntar todo. El público ha crecido, ¿no? Un montón. De hecho, o sea, empezar las fiestas con 20 personas en el ACAES. 50. 50. De ahí fue creciendo y ahora pues hay eventos que llegan, no sé, hasta 1000 personas a veces. Entonces es como que bien loco como en tan corto tiempo, en verdad, y con un trabajo de pocos, se ha podido lograr formar una escena, ¿no? Una escena que en verdad ya, o sea... Al año van bastantes artistas internacionales, que sí, obviamente la crítica es le falta producción nacional, pero creo que también hay... Pero o sea, son criterios que existen en México, claro. También, ¿no? O sea, en cuestiones de producción, no sé, de calidad de sonido, que tengas un sound system o que no tengas sound system, pero igual tener un audio que sea A1, de lo, o sea, personalmente de lo que he vivido en México, en Perú, es un poco lo mismo, ¿no? Que hay criterios que son, que para mí son para mejorar, pero sí se están mejorando, ¿no? Así que me parece bien. Claro, como, o sea, en conclusión era lo que decíamos, ¿no? O sea, de hecho son géneros que no han nacido acá, que nosotros estamos experimentando con ellos acá, o sea, moldándolos a nuestra cultura, y que creo que, o sea, tenemos que asumir eso, ¿no? Que nosotros no somos dueños del género, que nosotros no somos, o sea, no tenemos una visión absolutista de cómo se tiene que manejar, sino deberíamos empezar a abrir la cabeza y empezar a ver a otros lados cómo se está generando. O sea, ahora último, incluso en Colombia ya empieza a surgir una movida, ¿no? Y es un país nuevo en donde se une junto a Chile, junto a Brasil, junto a Perú, México, ahora viene Colombia, Argentina también ya está empezando a tener su sound system, Warrior of Dub. Entonces es como que ya ahorita es el momento en el que toda Latinoamérica está empezando a empezar a mover el dub, ¿no? Y creo que eso también es muy chévere y muy interesante, porque nos va a ayudar al fin y al cabo a todos a madurar como una escena grupal. Porque cuando tú hablas de una escena de dub, hablas de la escena de dub europea, ¿no? O sea, es como decir, me voy al Unode en Inglaterra, me voy a Francia, etcétera, que todo está cerca, ¿no? Igual nosotros, o sea, estamos cerca. Imagínate tener festivales de esa talla en Latinoamérica. Que, y no por sé eso que es importante producir a nivel, claro, nacional, tener un sistema y lo que sea. Entonces, ¿no? Pero eso es lo que se está empezando a gestar, y creo que eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Hermanarnos. Bueno, Mr. Zebra Selecta, ¿qué parece si nos pones otra rolita por ahí? Ok, te pongo una que es una dub plate con una cantante jamaicana que se llama Lisa Denja, que es una cantante en realidad muy poco conocida. Pero bueno, es grave con ella y a ver qué dicen. Venga de ahí. Ponle volumen que estás sin masterizar. Lisa Denja said that we are couple people for good or evil. Can't hold me, Mr. Magical Potency. I transform in life condition. Inseparable, approximate conception. I tell myself I could never be a loser, cause I know I am a strong survivor. Teaching the youth how to love one another, how to keep and share with sisters and brothers. Not tell me told because me heart no cold, on the Babylon wings me just not go cold. With no vampire I dog go scroll. Me a China, I have people to do his works. And if the people don't want to come and do the works, Jah shall call sticks and stones to get up and do the work. No guns now being it. This is telepathical argument, telepathic communication. Dub plate warrior, sound system warrior, soundbox warrior, preamp warrior, mixing desk warrior, engineer warrior, MC warrior, selector warrior, brother culture. What me tell them star? Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música Dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Caravana Ambiental Ecological Reggae 7ª edición 2014 presentando Original Rasta MC Brother Culture desde el Reino Unido, Mr. Sebre Rebelai, Toss Sound Systems en el área, Spiritual Sound y Zion Dread. Caravana Ambiental Ecological Reggae 7ª edición Playa Paraíso Guerrero del 19 al 21 de diciembre de 2014. Playa, Sol, Sound System. Rhino 2.1 FM, Radio Zapote, Culture Brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo, Culture Brown said that. Dumja! Radio Zapote. Bueno, y seguimos aquí en este 136. Damos las buenas noches a la otra sesión por estar aquí en este programa. Hola, muy, muy buenas noches. Saludos a toda la banda que se encuentra en el otro lado. A ver, desde que llegaron los muchachos dicen que ellos de fechas no iban a hablar de nada de eso. Que no se acuerdan y que no sé qué, que para eso venía la otra sesión que puntualmente... Que lo único que saben es la de Xochimilco. A ver, platícanos, ¿qué hay, Valentín? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues el tour inicia el 5 de diciembre en Nesa, en el Foro Tumbao, allá con la banda de Mystic Revelation y Jason System. Y bueno, después sigue para el día 12. Aquí, como ya saben, es Xochimilco. Totalmente también Full Sound System. Pavoreando Zion Dread, Reggae Camping para toda la banda que guste, Black Roots representando el sur. Y bueno, después sigue sábado 13 Chimalhuacán en el aniversario de la banda de Paporland. Y bueno, después de ahí sigue el día 19 en Los Reyes. Y bueno, ya se cierra la gira con el día 20 allá en Playa Paraíso con toda la banda de Nido Festerio esperando ya. Y descansar y una buena sesión también. Muy bien, entonces se han concretado estas fechas. Sí, así es, ya todas las fechas son totalmente confirmadas. Sí, ya hemos empezado a ver los flyers, ¿no? Por ahí. Sí, así es, ahorita ya se encuentran circulando 4 flyers y está por salir el del día 19. Uh-huh. Para ya, bueno, ya cerrar la fecha y tener los flyers ya en concreto. Sí, pues muy interesante lo que va a ocurrir, ¿no? Con su gira. Por ejemplo, interesante lo del... Bueno, este evento de International No Sound System, ¿no? El de Xochimilco, que va a congregar a gente de varios países, ¿no? Así es. Por aquí tenemos también a Vladimir, que él nos puede hablar un poco más acerca... Y que ya se está haciendo de la chillona. ¿De qué hoy no vine? Hoy solo vine a... Sí, solo... Pero no, que nos... Digo, sí que nos platique un poco más acerca de la fecha del día 12. Y nos puede ayudar. Así que está por aquí. Eso congrega, ¿no? A... En este caso a Dubon Step, ¿no? De Italia. También a Mr. Cere. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches a todos. Qué pues, sí, la fecha del 12 es una fecha que congrega gente de varios países. En este caso, pues, Rebelai de Perú, Sebre de Francia, Dubon Step de Italia. Y un amigo que está aquí igual, de AC Raider Sound System, que es de Israel. Que también nos va a acompañar esta noche. ¿Es selector o es productor? Es un MC selector, okay. a la vez, pero igual trae unos tracks así propios, entonces yo creo que ese día los tocará, y igual una selección ahí pequeña, y pues todo el crew de Black Roots ahí selecteando y Zion Dread también ahí poniéndole poder. Y ahora y después concluyen con el Ecological, ¿no? Sí, bueno, la en realidad la fecha del Ecological fue la primera que cerramos acá porque igual tenemos yo por lo menos un contacto con Buba de Unidev cercano porque hicimos colaboraciones musicales y me pidió, ¿no?, hace unos meses y bueno yo ya le platiqué que yo iba a venir a México para un año. Y fue la primera fecha que se cerró en realidad y nosotros, yo por lo menos, muy, muy feliz de tocar en la playa primero y encima en zona que no conozco para nada, ¿no? Así que está muy bueno, está muy bueno. Sí, nos dice, o sea, todo el colectivo que después de este festival, o sea, no, durante 2 años no llevaron así artistas internacionales y nada, o sea, por... Sí. A veces las dificultades de amarrar fechas, claro, luego claro. Los costos y eso, ¿no? Pero que esta noche, pues, de esta ocasión todo fluyó para poderse volver a andar en esa onda, ¿no? O sea, en realidad yo recién me enteré porque pregunté a Valentino hoy día cuál fue el artista internacional del año pasado, ¿no? Porque yo, de lo que recordaba, de lo que vi, siempre había uno, ¿no? Claro. Y me contó que el año pasado no había y ahora me dices que el año antepasado no había. Sí. Y bueno, para mí un honor también estar ahí y compartir con con todo el crew mexicano, obviamente, y también con Bozer Culture que está y que yo conocí en Perú, con cual grabé en Perú también, y a ver si soltamos un par de tracks con él en vivo, sería bueno. Sí, muy bien, ¿no? Está excelente, qué bueno, sobre todo a mí se me hace, o sea, que en realidad te siga viendo, ¿no?, el apoyo de los productores, ¿no?, y bueno, si son productores, escucho que también son unos lugares nuevos donde van a asistir, nunca han tocado, ¿no? Sí, o sea, los Reyes, Chimalhuacán, son zonas que no conocemos para nada. Igual, de mi impresión, México, el DF está inmenso, está hasta monstruoso. Sí, y el suburbio de México tampoco lo conoce. O sea, conocemos lo que vimos los años antepasados, ¿no? Pero que es muy poco en realidad, o sea, falta un montón para... Muy fresa, dice el Black Roots. Bueno, Xochimilco es fresa ahora. ¿Qué le pasa? Bueno. Fierce Ward, ¿no? Fierce Clash. Sáquenlo. En fin, para nosotros sí, muy contentos tocar con gente que ya conocemos, que son, a pesar de todo, Black Roots. Y también el colectivo de Nesa y toda esa gente con la cual hemos ya tocado varias veces. Y también una gente nueva, te digo, la gente de Chimalhuacán, la gente de Los Reyes. La tocada de Playa Paraíso, a mí me parece maravilloso poder viajar y hacer música. Eso es claro, lo máximo. Eso es lo más chévere. Bueno, bueno, que están acostumbrados ustedes a la playa y al sound system, o sea. Sí, bueno, o sea, bueno. En Lima no es tan playero el sound system. Sí. No, en Francia tampoco. Creo que la única vez que, bueno, las pocas veces fue en... O sea, hubo Aireation Stepas y Mongo Zaifa que fueron cerca de la playa, pero no fueron en la playa fueron en otro... En un local cercano. Pues. Claro, en locales cercanos a la playa, pero tampoco fue en la playa, al aire libre y todo. Pero de hecho, o sea la expectativa es grande para nosotros en esta gira, porque traemos cosas nuevas, traemos este nuevo material y también tenemos varios temas nuevos que vamos a presentar por primera vez acá, ¿no? Y también el show que vamos a presentar acá es... parte de lo que se va a llevar a la próxima gira que estamos planeando para Europa, ¿no? Entonces es un poco mostrarles todo lo que se viene, o sea, despedir un poco el 2014 y mostrarles todo lo que se viene el 2015, ¿no? Es un show que está bastante bueno y como siempre ponemos que esté Radio Skank. Perdón si te corto, pero en realidad el set de ahora es un set de 2 horas, como te dije hace un tiempo atrás, es un set que le iba a la mitad del disco, que ya se puede descargar en ODG, pero también es una hora de ese set y luego la otra hora es un set totalmente nuevo, con tracks así nuevos que no han sido tocados todavía, al menos en Perú un poco. Hay unos plates con Brother Culture, con Parly B, con Ezekaya, con Horas Martín, que de hecho conocimos acá. Así que bueno, es un set de 2 horas de stepa, variado, se puede decir así. Sí, de hecho es un show fuerte, o sea, bastante distinto al In The Dub Way, ¿no? tiene ciertas cosas, pero ya es como que estamos agarrando una... O sea, el proyecto está mucho más maduro y se está encaminando a algo que creo que los dos estamos felices porque estamos llegando a cumplir nuestros objetivos, ¿no? Otra cosa, no vamos a dejar que acabe el programa sin que nos cantes algo en vivo también, ¿no? Bueno, tenemos que ir a pausa musical. Dale. Estamos aquí en el Radio Zapote todavía. Recuerden ustedes el teléfono en cabina 6281-5468. Para que todos aquellos que quieran una complacencia, un saludo, una pregunta para Mr. Xavier Reveray. Bueno, el teléfono está abierto. También recuerden ustedes, estamos ahí por redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook. Busque Dubnight FM. Sí. Y nos encuentra, bueno, en la selección está Mr. Sebre. Vamos a ver con qué nos complace. Regresamos. We'll be right back. And listen, no matter your nation, it's thinking no matter where you're from. No matter where you're from, it's thinking no matter your nation. Like the original agent for the children. Like the original agent for the children. No matter where you're from, it's thinking no matter your nation. No matter where you're from, it's thinking no matter your nation. And me say, Mama Africa, we motherland. Come, me say, Mama Africa, we motherland. Say, everyone, everyone, everyone in Africa. Everyone, everyone, everyone in Africa. Everyone, everyone, everyone in Africa. Everyone, everyone, everyone. Africa, Africa, we got to be united. Africa, Africa, we got to be united. Say, come with it, come with it, come with it, come with my fun. Say, every time we chant, we have a big ambition. We all have to unite, make one population in a one land. Some really, really, really, really in a one town. I the original, I tell you, in a one land. Some really, really, really, really in a one town. Bueno, aquí seguimos en el Dub Night, a punto de extender la noche hacia otro día. Muy gustosos de estar aquí con Rebel Eye y Mr. Zebre. Siempre muy interesante lo que ocurre y sus particulares puntos de vista, ¿no? Pero hace rato, charlando, mencionaste algo, que hay planes ya para el 2015. Sí, o sea, bueno, en conjunto el plan es ir a Europa. Creo que ya toca ir a Europa. Sí, ya toca. Y mostrar lo que estamos haciendo, que también, la música nuestra está siendo también bien recibida en Europa, que es algo que nos alegra bastante. Quizás por lo que dijo Tío, ¿no? Quizás no es muy común que allá se escuche el estepa en español y en inglés. Y entonces, por ahí en España nos escriben, en Alemania, en Francia, en Polonia, en Cracovia. Sí, entonces, o sea, hay lugares, hay oportunidades, sí, para llegar a tocar en o sea, para mí es un poco la meta también, o sea, esto es punto de vista totalmente personal, ¿no? Pero para brindar algo de, para brindar entre comillas, ¿no? Algo de Latinoamérica allá, ¿no? Que no sea siempre en el mismo sentido de traer artistas a Latinoamérica, Suramérica, ¿no? Pero que haya también un vaivén en otro sentido, que haya, o sea, no sé, tomo el ejemplo de Mexican Stepper que fue hace poco en Francia, Italia y todo, y eso me parece muy, la verdad, muy positivo, que no sea siempre artistas pesadazos, de que sea Channel One o Vibronics o Silent Train, que también hay una movida que está muy buena, así que esa movida tiene que sonar en Europa también, ¿no? Para mí. Así que, o sea, yo siendo francés, por lo menos la idea es sí, traer algo, o sea, algo musical, esa fusión de franco-peruana que vaya también allá, ¿no? O sea, no solo en Latinoamérica, pero que también vaya a Francia, a Europa, o sea, hay oportunidades, como dijo Álvaro, para tocar en España, en Francia, en Suiza, en Polonia, lo que me parece el caso. Sí. Porque, o sea, como todos vemos, porque sea por internet o por otros medios, pero ahora el dub se está expandiendo, o sea, la cultura Sound System en general. Y tienes dub en Japón, tienes dub en Rusia, tienes dub por todas partes, ¿no? Y bueno, eso es el plan, ¿no? Ir a tocar hace un par de meses de gira. Que va a ser julio-agosto del 2015 entre esos países cercanos de Europa. Claro, también está a sacar nuevos singles contigo, bueno, en combinación y con otros artistas, tratando de buscar sacar, no sé, vinilos, ¿no? Con productores nuevos para poder nutrir también nuestra música, ¿no? Y por otro lado, bueno, también yo voy a grabar un EP digital con Bass Culture Player, que es una productora española, que lo voy a grabar acá en México en el estudio de Tío. Entonces va a ser como que una combinación bien interesante, México, Franco, Peruana, Española. Faltamos suecos por ahí. Claro. Entonces va a estar bastante chévere. Bueno, esta gira también, como decíamos, ¿no? Es reencontrarnos de nuevo después de que un mes que no estábamos en estudio ni tocando ni nada. Y bueno, y justo también aprovechar esos 20 días para dedicarle 100% a la música y poder lograr lo que se quiere lograr para poder llegar al 2015 con todas las energías, ¿no? Sí, pero bueno, me parece que no está listo el proyecto, ¿no? Para afrontarse a nuevos retos. Perdón, no te discutí todo. Que me parece que está listo el proyecto para afrontar nuevos retos. Sí, o sea, sí. Lo pues, o sea, lo bueno creo es que también o sea, hacemos cosas de cada uno de su lado, ¿no? O sea, tocamos juntos y también, como acaba de mencionar Álvaro, está haciendo unas cosas con los españoles, yo estoy haciendo otras cosas con otra gente por otro lado y al final todo eso nutre la misma dinámica que tenemos entre los dos y también nos permite algo básico, pero ser conocido en Europa, ¿no? Lo que es un poco también el reto, o sea, no solamente Europa, obviamente, o sea, Latinoamérica y todo, pero la idea es sí ir a tocar allá y hacerse varios países y tocar con gente que conocemos o que conocemos solamente por internet, que nos contactó o que contactamos, pero que haya una dinámica de intercambio en todo caso, ¿no? Claro, como dice tío, o sea, cada uno tiene una carrera, caminando, pero lo bueno es que, o sea, los dos tenemos también una visión en conjunto, ¿no? Que si bien uno o el otro puede ir bien en algún aspecto, siempre tratamos de jalar eso para el proyecto de los dos, ¿no? Que es los contactos para las giras, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, de hecho es un, o sea, como dices, estamos por ahí preparados para afrontar nuevos retos, pero igual como persona, o sea, como músicos siempre queremos dar lo mejor o dar algo nuevo. Entonces ese es el proyecto dentro de esta gira también es formar un show, formar el show ya 100% killer, sí, o sea, killer para la claro para sacar gente. O sea, killer y sacar un show que sea un poco el tronco en común, de hecho lo que vamos a tocar ahorita va a ser un poco el set live núcleo para para lo que vamos a hacer en Europa, ¿no? De ahí se va a implementar nuevos tracks, nuevas dub plates y todo, o sea, versiones más extendidas y cosas así. Sí. Pero igual lo que estamos probando, entre comillas, en la gira de acá, porque el set live que tenemos ni siquiera lo tocamos en Perú, es un set de ahora y dos horas, es que lo vamos a probar y a ver cómo reacciona la gente ahorita, ¿no? Yo creo que he hecho bien, o sea, como estamos, los temas están bien maduros, ¿no? Ya la misma constancia de conciertos nos ha dado una complicidad adecuada para los shows. O sea, ya yo sé cuándo Tivo va a hacer algún cambio, tengo que entrar, etcétera. Entonces, somos un proyecto ya como que un poco más maduro y lo que queremos ahora ya es consolidarnos acá en México, ¿no? Porque como te dije, o sea, la primera vez que llegamos el proyecto se armó acá y creo que también es interesante que acá ya agarre el despegue para poder hacer cosas más grandes, ¿no? Muy bien. ¿Qué te parece de Tivo si nos pones otras canciones? Sí, dale, te pongo una, ¿te animas? ¿O? Sí, sí. Una que es como la dos o tres últimas que escuchamos, que son The Plates, que son tracks que no han sido sacadas. Y bueno, ahora sí, con Álvaro, a ver qué dice. Bueno, para todos ustedes los que estaban pidiendo, llegó el momento esperado por todos, el momento del... Aquí en el Dub Night les decimos Light Plate. Muchas gracias porque esto puede ocurrir. Yes. Combination alongside Mr. CBC. Here we come in a magnet day. Go run and tell everyone, kingdom rise and kingdom fall. Go run and tell everyone, Babylon. Legal, quiero mi ganja legal, dejar de comprarle a Wicked Man. Soy legal, quiero mi ganja legal, si le fuman político porque pa' mí está mal. Soy legal, quiero mi ganja legal, dejar de comprarle a Wicked Man. Soy legal, quiero mi ganja legal, si le fuman político porque pa' mí está mal. Abusa, ya, allá, bless my way. Estación presenta Ecological Reggae séptima edición 2014. Original Rasta MC Brother Culture desde el Reino Unido. Mr. Sebri en Reggae Live. Yes. Presentando Chorri Work. Unidove Stereo presentando Selecta Lu de California. Mexican Sound System. Bungalow Dub. DJ Z. Aliens Dread. Babylon Central. Widical Dub. Jamai. Nahual Dub. Hikuito. Lonia de Etiopía y Ras Levy. Lovely Crab y Josa Selecta. Hermandad Rasta. Soul Dread. Black Roots Crew. Papa Lion Crew. Iniciativa Dancehall Crew. Cha-Chan Crew. Digi Dobbins. Jungla Reggae. Roots Paradise. USR. ABS Crew. Chadal Selecta. Rootsman Selecta. Makiti. Bubba Roots. Aika Dob. DJ Dan. Rufus. Top Night FM. Top Jam High. Cultiva Reggae. León de Sion. Clasco Studio. DJ Contradiction. Dos Sound Systems en el área. Spiritual Sound. Zion Dream. Playa, Sol, Sound System. Playa Paraíso Guerrero. Del 19 al 21 de diciembre de 2014. Por una cultura del campismo, no lleves basura. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yes, this is Robert I once again on the microphone. Monsieur Sebi at the Radio Zapote. In a new brand combination. Coordination with Lyric Ambition. ¿Qué tal ese live play de ahorita, ese medley que se echó? Rebel Eye y Mr. Sebre, muy bueno, ¿eh? Siempre las ventajas de tener aquí al artista invitado, incitarlo a hacer ese tipo de experimentaciones, no sé yo, mucha. Muy bien, muchas gracias, muchachos. De nada. Estamos entrando en la recta final de. Estamos entrando en la recta final de. Del Dub Night, este número 136. Y bueno, lo hemos pasado bien. Qué bueno que el proyecto Mr. Sebre y Rebel Eye se haya madurado también pues no me parece raro, o sea, esta cuestión de que tenga éxito, ¿no? O sea, en México, ¿no? O sea, aquí en México como que somos también un poco una vez que costumbristas en el sentido de que si te gustó, o sea, lo sigues y esa onda, ¿no? O sea, si te gustó algo y te gusta el concepto musical, pues lo sigues, ¿no? En este caso, pues hay varios elementos, ¿no? Me parece, por ejemplo, que la música, como, bueno, más que mensaje universal, no siempre es a la música, ¿no? Pero el dub también, en este caso, Álvaro, que puede cantar en inglés, que puede cantar en español, ¿no? Que también es bien importante, ¿no? O sea, las líricas en español, incorporarlas al movimiento dub, o sea, o al estepa que hay aquí en, claro, en América Latina, ¿no? Que se empieza a cantar en español, ¿no? Se me hace bien importante, ¿no? Sí, de hecho, o sea, hay varios artistas de reggae bastante buenos, ¿no? Pero en el dub no había todavía esa entrada, ¿no? Esa fusión de hacerlo en español y en inglés y combinar los dos idiomas, ¿no? Y bueno, en verdad eso surgió de lo que yo canto reggae, ¿no? También, y que lo hacía, ¿no? Entonces, y pegó bastante bien. Y fue como que un accidente, igual como mi entrada al dub, ¿no? Fue como un reto, o sea, yo retarme a que podía hacer dub contigo porque al principio me parecía súper sintético, o sea, yo estaba acostumbrado más a tocar con banda y el dub es mucho más fuerte, ¿no? Entonces me parecía bastante industrial, por así decirlo, un sonido más bla, bla, bla. ¿No has tocado con Zack Dub todavía? Claro. Y no, pues ese ya es industrial, pero ya a gran escala, ¿sabes? Y fue un reto, ¿no? Porque para mí la música es eso, es retarme a ver qué puedo hacer, ¿no? Y ahora último, por ejemplo, que hice el tema con Triakis, Dub Destroyer, que es un poco más electro incluso, y que después ya Tivo le mandó un remix que está brutal. Entonces, de hecho es eso, es retarnos, y ya me perdí. No sé qué estábamos hablando. Y eso que no fumaste, ¿no? Uno fuma y otro hace el efecto, dicen aquí. Así funciona el espíritu, a veces, como un labirinto. Estamos conectados. Está bien, está bien, está bien. Así funciona. Entonces, hace... Pero en dos días vas a encontrar. Entonces hace efecto las tecates y lo otro, ¿no, güey? También los piscos de hace un par de horas. Ay, los... Ah, encuentro con Perú, pues. No, hablábamos de, pues también, o sea, de cómo poner, ¿no?, la figura del MC en español. Claro. De hecho, o sea, por ejemplo, yo lo que mi recomendación para los MCs, tampoco es que yo sea el super MC, ¿no? Pero mi recomendación es que creo que hay mucha gente que se mete a cantar, pero no estudia los géneros. Y eso creo que es uno de los problemas más graves, ¿no? Es como que metete a cocinar y no sabes hacer eso. Entonces, es lo mismo, ¿no? Si quieres ser un MC de tal estilo, hay que escuchar el género para... Porque la voz es como un instrumento más, ¿no? Tiene una cadencia, tiene una afinación, tiene una melodía especial, ¿no? Entonces... era lo que decía, ¿no? Hay bastante gente que canta rap y que se mete a hacer estos estilos. Y de hecho calza muy bien el rap, pero no se va a sentir igual que como un cantante de reggae, ¿no? Haciéndolo. Entonces eso es como que lo que ahora falta para los MCs que empiecen a surgir, ¿no? Porque ponte, en Europa hay un montón de MCs que son capazos, ¿no? Sí, pero no todos son buenos tampoco, o sea... No, pero o sea, por ejemplo, está Charlie P, está YT, está... Hay un montón de artistas que salen, bueno, y que... Los y conocidos. Que, ajá, pero acá, o sea, en Sudamérica recién están empezando a salir algunos, ¿no? Yashua es muy bueno, de acá de México, me parece uno de los mejores de lo que yo he escuchado, ¿no? Uh-huh. Que me parece muy capo, en verdad. Sí, yo también. Aunque ese fue al Robot Up Style, ¿no? Sí, pero también le metí al Stepa y vamos a... Sí, o sea, claro. Supuestamente tenemos que hacer una de las 5 tocadas que hay. Bueno, yo espero que Joshua venga en par o una, porque tenemos unos temas en común, como hay un tema que está en el disco. Crisis. Y también un par de The Plates también, porque Joshua también, o sea está en el Robot Up, pero también en el Stepa sí le mete muy bien. Sí. Así que, bueno, vamos a ver. Sí, hay buenos MCs. Sista Freedom también escuché ahora último, Mackie Macross, que también participó en el disco de Triakis. Entonces, eso también me parece buenazo, porque en el poco tiempo están empezando a salir MCs que le están, o sea, están ya también participando con productores en el exterior, ¿no? Como es Yashua, que también ha participado con Doom Normal, Fumaica Trips, Mackie Macross con Triakis, y Sista Freedom está trabajando con Bungalow y con diferentes productores. Y con ustedes, bueno, o sea, contigo, claro. Sí, por lo menos con Oso. Propio de este mundo global, ¿no? Claro. Uh-huh. De hecho, eso... Sí, eso, o sea, a mí me ayuda. Parece súper interesante y también, sí, muy bueno, o sea... Yo, es lo mejor. Te digo, yo, algo que me pareció muy loco, unas veces, hasta cuando fui en el Garrons este año, y me crucé con los UBF, o me crucé con otros artistas que vinieron ya a Perú. En su mente yo soy peruano, bueno, OBF no, porque son franceses, ¿no? Pero ingleses que yo me crucé en Europa, ahorita en Francia. Más profesor yo como, de Perú. Oh, claro, o sea, bueno, más profesor y otros, que ellos como me vieron en Perú, para ellos soy peruano, ¿me entiendes? Y eso, al final a mí no me importa, ¿me entiendes? O sea, no me importa para nada, pero me pareció muy gracioso que haya conexiones así, que yo siendo francés he recibido a gente en Perú y que me los cruzo de nuevo en Francia, ¿me entiendes? O sea, hay algo que se da... Da una vuelta, pero una vuelta positiva, una vuelta de información, una vuelta de comunicación, y a mí me parece muy bueno eso, que sea entre México, Japón, Rusia, lo que sea, ¿no? Pero claro, al fin y al cabo te das cuenta que eso es el DAP, ¿no? O sea, es una comunidad gigante, o sea, a nivel mundial, donde todos, de cierta forma u otra, están linkeados. Sí, están linkeados y el formato del dub en sí, el hecho de reversionar, el hecho de cantar, claro, en un grim que no es tuyo, pero con una melodía que ya está conocida, eso es ya decir que tu música está abierta al otro. Claro. Y con de hecho que con internet y con todas las herramientas que tenemos hoy día está mucho más fácil, ¿no? Mandas un track por un multipista, no sé, a Inglaterra, lo remezcla tal... Sí. Alguien puede grabar unos kites, unos tambores en Jamaica o en Francia, lo que sea, y hay esa posibilidad de intercambiar, que en sí la música, creo, además del mensaje, brinda, ¿no? Así que hay que aprovechar eso. Claro, ya no hay barreras, ¿no?, en ese sentido. Tú puedes hacer un tema con 7 países, cada uno de instrumento, y, y se puede armar, y se puede armar algo che. Si se va a OBF ahorita a Japón, claro, te das cuenta. O sea, a mí me parece muy loco, me parece muy bueno. Tú te, Álvaro, tú te quedas nada más 3 semanas, estarás aquí... 20 días. 20 días a full, ¿no? Entre presentaciones y que lo vas a hacer con lo de Cebre. Sí. Uta. Sí, el sí, tiempo sí, va sí a estar ahí, ¿no? Turismo. Ya. Hay un poco de turismo, sí. Nos sí, vamos turismo. Vamos a ir a algún lugar, ¿no? No sé, ahí estábamos hablando de eso, ir a visitar algunos. Sí, no, o sea, igual, yo no, la verdad, conozco muy poco de México, así que vamos a aprovechar y esas cosas, ¿no? Y sí, ver también cosas y cultura y todo, ¿no? Sí, una decantación de cerveza y esas cosas. Ay, no somos solo alcohólicos. A mí nos gusta la cultura. Una pirámide por ahí, dijeron por ahí. Una pirámide que se demora 2 horas en subir, ¿no? ¿Cuál es? Ah, Tepoztlán. Claro. Tepoztlán. Pero vamos a ver si ligas arriba, ¿no? Sí. Vamos a documentar eso, sí, yo. Bueno, hay... Bueno, quiero mandar un saludo a Frankie, que como cada 8 días nos acompaña. Y bueno, dice que está muy buena la plática, muchas gracias. Y así es, el Chorri Works da inicio en el Dub Night. Y es, estén pendientes, son 5 fechas, Ciudad Neza, Xochimilco, Chimalhuacán, Los Reyes y Playa Paraíso. El tiempo también que estarán aquí, el dueto, porque Tibo se queda más tiempo, ¿no? Aquí en Mexiquito. Sí, Mexiquito. Sí, yo me quedo hasta, por lo menos, hasta septiembre del próximo año. Igual me voy en abril en Perú. Bueno, como dijimos hace un momento, vamos a ir a Europa en junio, o sea, entre junio y agosto del próximo año. Pero, o sea, la base fija va a ser en México y estoy acabando el estudio ahorita y un par de semanas. O sea, ahora que acabamos la gira, a grabar con gente de acá y a colaborar con gente de acá. Muy bien. Bueno, ya estamos en la recta final del Top Night. Aún hay tiempo para un track y venimos a despedir este programa. No sé con quién quieran despedirse esta noche, este número 136. Ah, entonces pongo un último track que es este... Iba a poner otro, pero ya cambié. Que estabas hablando de ese track, por eso. Es un remix que hice para Triakis, Dub Destroyer, que es un productor francés, que es un disco que sacó, en realidad sacó una semana después, creo, de Chorri Works, en el sello ODG, Underground Records, sello francés en el cual todo el material está en descarga libre. Claro, pueden entrar a www.odgprod.com y ahí pueden descargar el disco nuevo de Cebre en 320, MP3, claro. Triakis, etc. Entonces, porque hay bastante gente que nos pide físico, pero nosotros decidimos, bueno, Tibo decidió que sea descarga libre, ¿no? Sí, bueno, hago una paréntesis también, por si hay una gente interesada, o sea, yo tengo unos vinilos acá del antiguo disco, tengo un LP que son 8 temas, en físico, en vinilo, del disco In The Dubway, y también tengo unos 7 pulgadas de un track, un single que se llama Anthem, que salió en el sello Gothical Records. Gothical Attack Records, perdón. Así que igual, si hay una gente interesada por este correo inbox o lo que sea, ¿no? Y el último tema es un remix, entonces, como decíamos, de ese productor francés que se llama Triakis. Que es más electrónico, ¿no? Que es, bueno, pero eso es un remix Stepa. Es un remix Stepa. Va. Le cambió todo. Yes, this is Rebel I once again in a wicked combination. Straight from Peru to the world scene. Real music and real lyrics. The old massive. Right. They came from the space to play with our race. And they make us a slave. They break the balance with our mama earth. And Gosia calling himself Who's on fire, they creating the world to control and divide our land. In the shadow they live manipulating the world, feeding with chaos and destruction. So miss a worry, this is reality. I'm into history, the Babylon don't want to listen. I miss a boom, this is reality. Tell me how you said that they could make you free. I miss a boom, this is reality. I'm into history, the Babylon don't want to listen. I miss a boom, this is reality. Ese es el tiempo, ya es de despertar. So they came from the space to conquer our race. Reptile decree and dominated the earth. In all the process manipulate our genes. Recreate ourselves and human rights was created. They make us the slave in our own mama earth. Resake our resources and then fly away. But birth, they darkness in our land. To make it set to control us. So make a this is reality. History, the Babylon, the one true lesson. I'm Mr. Bruma. This is reality. Deliver yourself that day to make you free. I'm Mr. Bruma. This is reality. And your history, the Babylon, the one true lesson. I'm Mr. Bruma. This is reality. Yeah. Oh yes, oh yes. They create and dominate in the earth. In all the process manipulate our genes. Recreate ourselves, human rights was created. They make us the slave in our own mama earth. Rethink our resources and they fly away. But first, let darkness in our land. To make it easy to control us. I'm Mr. Jones, this is reality. They came from the space to play with our race. I'm Mr. Jones, this is reality. They break the balance with our mama earth. Bueno, ahora sí, ya estamos terminando este número 136 de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote, www.radiozapote.org. También recuerden que el canal tradicional de la Dubcam, dubnai.blogspot.com. Bueno, nos la pasamos muy bien. También agradecemos aquí a Valentín la información precisa del Chorri World Tours. Muchas gracias por haber venido a este Top Night. No, pues gracias a ustedes por la invitación y ya saben que estamos para compartir con todos siempre buena música y buena información. Bueno, también a nuestros invitados, siempre un honor estar aquí, la plática siempre amena. Bueno, gracias a ti por invitar y igual siempre un gusto estar acá y conocer todo eso, ¿no? Y siempre un gusto, o sea, para mí creo, para el barrio también, regresar a México, tocar en México y tener las puertas abiertas para fusionar y intercambiar ideas y música, ¿no? Sí, Álvaro, muchas gracias también por venir hoy. Sí, de hecho, gracias nuevamente a ustedes por tener siempre las puertas abiertas a nosotros, por darnos el espacio para poder comentar y tener una conversación agradable, como tú dices, ¿no? Que al fin y al cabo nos lleva a reflexionar sobre lo que es lo que hacemos, ¿no? Y sale algo positivo para cada uno de nosotros y cada uno de los que escucha. Y bueno, también a todo el público mexicano que siempre nos recibe con mucho cariño y que siempre tratamos de retribuirle el mismo cariño, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, como saben ustedes, estén al pendiente de la gira Chorri Works. Tendrán varias presentaciones aquí en Distrito Federal y el área, los suburbios, área metropolitana. Para todos los que buscan escuchar este explosivo dueto franco-peruano, Estepa, o sea, toda la gente que le gusta el Estepa, aquí el auditorio del Dub Night, así es. 100% steppers, ¿sí? Pesados, hardcoreros, sí. Hay que traer a Masai Huevo, pues, sí. Estamos hablando de eso con Valentín en otra sesión, traer uno de esos tipos que ya están sonando en Europa, ¿no? Tipo Masai Warrior, que es un sistema nuevo, pero que está súper pesado. Yo creo, por lo que he visto en México, que sí funcionaría bien, ¿no? Ese tipo de estepa así, bien, bien fuerte. Bueno, muchas gracias. También a todo el auditorio que estuvo con nosotros, agradecimiento especial a la gente que nunca se pierde el Dub Night, que siempre el martes, como cada martes, está ahí prendiéndole, ¿no? Su computadora, qué sé yo, ¿no? Para sintonizar este programa, que también se te transmite por el 102.1 de FM para todo el sur de la Ciudad de México. Y bueno, nos vemos en el número 137. Como siempre, tendremos sorpresas, tendremos música, información por parte del Dub Night Crew. Información detallada y precisa de lo que ocurrirá aquí en México referente al dub. Recuerden ustedes que también vamos a tener un programa especial con Fikir Amlak, un cantante, y bueno, él es estadounidense, pero de padres puertorriqueños, que dará también por aquí una pequeña gira. Tenemos un programa especial con él el lunes 15 de diciembre. Y cerraremos este año con el número 100, con el 138. 16 de diciembre estarán los amigos de la Ecological Reggae. Todavía no estaba confirmada la visita de Brother Culture, pero ya una vez que nos enteremos de esto, lo publicaremos para todos los seguidores radioescuchas del Top 9. Bueno, a nombre del crew Radio Zapote, desde el pie de la pirámide de Cuicuilco, esto ha sido todo. Nos vemos dentro de 8 días, como siempre, como cada martes, por los canales tradicionales. Bueno, nos vemos. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bangalo Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown Sewacha. Happy here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub Night FM Radio Dub Show. Pull up. Sim, Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Radio Zapote